Pues mi nombre es Carlos Alberto Hernández Navarrete. Y mi voz suena así. Estoy pensando. Pues mi voz suena bueno, pensando en que puede sonar como algo, de a qué suena. Escucho que mi voz suena. Suena. Suena. Mi voz suena. Puede sonar de muchas maneras. Pero en general mi voz siempre tiene un sonido calmado, tranquilo. Tengo una voz que es reconocida como que suena a eso, a tranquilidad, a confianza, que es un sonido agradable. También es un sonido que pues que me gusta tener. Me gusta cómo sueno. Es un sonido que apareció un día. Es un sonido que ¿a qué suena mi voz? Suena qué suena? Pues suena a mí. Mi voz suena. Pues suena a honestidad. A veces. Mi voz puede ser intermitente. No es una voz que se deje escuchar siempre. Es una voz cautelosa que suena cuando tiene que sonar. Es una voz que no se expone ni se abre ni está presente siempre. Es una voz modulada, es una voz contenida. Y es una voz que cuenta. Pienso que mi voz es una voz inexplorada también. No sé cuáles son las posibilidades que tiene mi voz para sonar. No sé si mi voz pueda sonar a algo que no he explorado todavía. Mi voz suena relativamente grave. Es una voz que suena adulta. O al menos me han dicho que es una voz que suena a un hombre adulto. Es una voz que suena. Suena a. Es una voz que suena y deja sonar.